primera artista en vender más de 3 millones de copias de un álbum en un año en el Reino Unido y es la primera mujer en la historia del listado Billboard Hot 100 en tener 3 sencillos en el top 10 al mismo tiempo. Un homenaje a Adele, un compilado con sus grandes canciones. Chasing Pavements, la primera canción que se conoció de Adele en el año 2008, incluida en su álbum 19. Easy on Me, otra canción de Adele. Hello from the other side. Hello. I must have called a thousand times. De cumpleaños Adele. To tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you. Está cumpliendo 35 años. Rolling in the Deep. Together let the sky fall when it crumbles. Esta es una versión remix. Skyfall, de la película de James Bond. Someone Like You, otro gran éxito de Adele. De cumpleaños hoy, una de las artistas más importantes que han surgido en este siglo XXI, británica. Vamos a escuchar esta completa, Set Fire to the Rain. Es Adele, en Estrellas de Medianoche. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So open up your morning light and say a little prayer.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I love you. La agrupación Climax Blues Band. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 5 de mayo, año 1979. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Subiendo un lugar. Stumbling In, Suzy 4 y Chris Norman. La canción número 4 ya había sido número 1, descendía del puesto número 3. Knock on Wood, Amy Stewart. Estamos con el top 5 del 5 de mayo de 1979. El puesto número 3 subía un puesto. Music Box Dancer, Frank Mills. La canción número 2. El anterior número 1 es Blonde y Heart of Glass. Y la canción número 1, a partir del 5 de mayo de 1979, en el listado Hot 100 de Billboard, Reunited de Peaches and Herb, Duraznos y Hierbas. I spent the evening with the rain.